Hey, amigos del Top 20, bienvenidos a una emisión más. Estamos en enero. No, en enero, ¿qué estoy hablando? Estamos en diciembre. Va empezando el mes de la Navidad, el mes más bonito del año. Bueno, pues felicidades a todos ustedes. Desde ahorita ya les empezamos a desear muy feliz Navidad a todos. Este es el programa número 123. Yo soy Omar Dávila y aquí me voy a quedar con ustedes, amigos de Hermosillo, de Agua Prieta, de Cananea, de Magdalena, de Guaymas, Navojoa, Nogales y a todos los puntos hasta donde llega la señal de estas estaciones de radio y que nos hacen el programa más escuchado en el estado de Sonora. Eso es bonito. Voy a leer correos electrónicos, voy a tener dedicatorias a distancia y las 20 mejores. Quédense conmigo y recordemos las 5 de la semana pasada. Número 5. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Número 4. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura. Número 3. A la primera persona que me ayude a salir de este infierno en el que yo mismo decidí vivir. Número 2. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte. Número 1. Ser o parecer, quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida. Así empezamos el programa, recordando los 5 mejores de la semana pasada. Checaremos si RBD continúa en el primer lugar de nuestra lista. Número 20. Y para empezar con el pie derecho, les voy a presentar a los Sin Bandera. De las 20 mejores canciones, esta está en el lugar número 20, a punto de salir ya de la lista de éxitos. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, para uno, porque la canción sí está medio enfadosona, ¿verdad? Si tú no estás aquí, se llama. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender. Porque te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí,